Aquí comienza el informe con Gustavo Adolfo Villada. Se movió la actividad política en Caldas en la semana que culmina. Precandidatos presidenciales, adhesiones y otra serie de vueltas y revueltas propias de la actividad. Quienes más generaron noticia fueron los miembros del Partido Conservador y quienes auguraban un distanciamiento definitivo del dirigente de Chinchina, Fernando L. Mejía, y el candidato al Senado, Arturo Yepes, se equivocaron totalmente. Fercho, como se le conoce popularmente, le dijo a Arturo: cuente conmigo, senador. Yo a mis amigas y mis amigos les digo, no hemos decidido candidatura para la Cámara todavía. Todavía. Ahí hay personas muy ilustres. Esperemos que yo creo que este debate tiene que enriquecerse con la ilustración y el compromiso que tenga con nosotros. Sí. Pero para Senado sí lo tenemos claro. Yo los invito y les pido el favor que me acompañen con Arturo Yepes. Les pido ese favor. Yo lo voy a acompañar. Hay unos compromisos serios y vamos a trabajar sobre ellos. Esto no podemos dejar para última hora decisiones en ese sentido. ¿Me acompañan? Gracias. Muchas gracias. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Otro frente de la noticia la entregó el excongresista Oscar Tulio Liscano después de aseverar que de política nada. Hoy ya dice que después de consultas nacionales con los medios de comunicación, irá de puerta en puerta promoviendo la candidatura al Senado de su hijo Mauricio. Me dedicaba a hacer una consulta. No he sido, desde un principio he dicho que no voy a estar personalmente en un ejercicio político, pero ahora, después de unas varias consultas a nivel nacional, a nivel de los medios de comunicación, sí, he decidido apoyar al hijo mío. Miré de casa en casa en los pueblos de Caldas para apoyarlo, porque considero que es una alternativa para el Senado. Ratificó el señor Liscano que la candidatura de su hijo Mauricio será al Senado colombiano, porque dijo, ese espacio se lo ha ganado. Sí, al Senado, con todo el respeto. Con todo el respeto para el doctor Oscar Iván Gómez, que sigue siendo una carta fundamental para la presidencia de la República. Y que si él, no sé cómo son las inhabilidades, aspiraría al Senado, yo creo que pues habría que respetar espacio. Yo simplemente voy a ser un soldado, no más, no va a tener jerarquía, sino simplemente un soldado de la causa. Y espero lo mismo con la doctora senadora Adriana Gutiérrez, con Luis Alfonso, con ellos tengo la mejor amistad, el más respeto por ellos. Siempre manejando el sentido, las proporciones, como jefes naturales de la U aquí en Caldas. Ahora, quede claro, ese espacio de él en la política se lo ganó, yo estaba secuestrado. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Finalmente, durante la visita del precandidato presidencial Andrés Felipe Arias, esto opinó acerca de la candidatura al Senado del abogado Arturo Yepes Alzate. Claro, muy muy convencido de eso. El trabajo que el doctor Arturo quiere hacer es un trabajo bueno para Colombia, bueno para el departamento, y hace parte de un equipo en donde queremos unir a todo el partido, eventualmente a todo el uribismo, alrededor de nuestro nombre. Arturo representa una línea muy importante en ese movimiento, y queremos aquí tener también a todos los demás que estén aspirando, que quieran llegar al Congreso, porque esto es de unidad, esto es de ser incluyentes, esto es de poder construir el equipo más grande posible de personas que crean en nuestras ideas, en nuestros programas para llegar a la presidencia de la República. El informe con Gustavo Adolfo Villada.